soy Fernando de Reincidentes y de parte de nuestra banda, desde Sevilla, desde Andalucía, os mandamos un saludo y un abrazo muy grande a la gente que hace mi rollo es el rock, a la gente que lo escucha, y agradecerles su espacio, su tiempo, su paciencia y su dedicación a un estilo que, aunque todo el mundo quiere pisotear y patear, no va a morir nunca, no solo gracias a la inspiración de los músicos, sino también a programas como este. Rollos el Rock, edición 1111, un servidor, Marcos Rodríguez Páez, su guitarra a la voz, al control, dándole al play hoy Silvia García Martínez. Le da el play porque estamos grabando este asunto en Radio San Pere y San Pau. Y bueno, en Tarragona Radio sonamos todos los lunes a las 8 y un poquito. Le damos las gracias a Silvia por darle el play. Cuando volvamos a Tarragona Radio, pues ya te daré la tabarra, Silvia, ya. Pero bueno, hoy lo tienes fácil, pero estás ahí para darle al play. Bueno, los lunes en Tarragona Radio, grabando en Radio San Pedro y San Pau ahora mismo. En América Latina estamos en Radio EBR, México, Radio de Mente y Piratita Radio, Radio Cruda de Colombia, Radio Alterna de Venezuela, Sol y Rabia Radio, Asalto Mata Radio Rock, Ona Moments, Mis Rollos del Rock Radio, Radio Cambrils, viernes a las 9:30 de la noche. Y también en Radio Rock Press, Radio Rockpress.es, radio.rockpress.es. 100 días ya, llevamos sin Robe Iniesta. Hoy pues 16 de marzo, aunque estoy grabando en diferido, y puede que Donald Trump haya acabado con el mundo para este entonces, de ahora mismo. Bueno, tirando de singles, que no te lo he dicho, hemos escuchado el Habla el Mar de La Abuela. No encuentro información sobre ellos, el disco es del año 2010. Esta gente sí que recuerdo que hubo una época en que tenían dos bajistas que participaron en aquel Maneras de Incordiar de un montón de grupos de Logroño, homenajeando a Rosendo Mercado, y precisamente el de Carabanchel colabora pues en el tema que acabamos de escuchar de ellos. Poca información, pero sonaban que flipas. La Abuela, todo junto. El disco se llamaba Derecho a Ser Humano. Y como no hay nada por internet, si me lo pides, ponte en contacto con nosotros. El rock es mi rollo, nos encuentras rápido. Pae, pásame el disco de La Abuela, yo te lo paso a MP3. Y con un WeTransfer ahí lo tienes en tu casa. Como digo, poca información también hay de esta bandaza de Tarragona que acaba de asomar la cabeza, pero el hecho de que haya poca información no nos exime de pinchar aquí a todo junto, ¿eh? Radio Frontera. Uy, fuera está lloviendo más aún que en el disco. Bueno, de ellos escuchamos este Jaula de Cristal. Dolor fue el que... representas lo que yo no soy. Recordaré, yeah, yeah, el fruto a tu pecado original. Y ese momento comprendí que ya estabas muerto. Bueno, sacarán 5 temas los Radio Frontera y cuando los hayan sacado llevan 2 de momento, este Jaula de Cristal y Sombra en la Pared. El Jaula de Cristal está firmado por los 2 guitarristas, uno de ellos que se llama como aquel que se quedó a punto de ganar el pasapalabra, Orestes Martínez a la guitarra, Robert Ferreres a la otra guitarra y productor, pues quien pone orden al sonido de todo esto, Radio Frontera. También pues por un amigo, David Olla, sé que él toca el bajo y nos falta saber quién son, el batería y el cantante, gran cantante el de estos Radio Frontera, un sonido muy personal, compáramelos a alguien, te desafío, ¿a quién se parece en Radio Frontera? ¿A que no sabes decirme el qué? Pues eso, por eso los invitaremos a la radio para conocer al cantante y al batería y a todo el grupo y escuchar los 5 temas que tienen. Poquito a poco va sacando temas también un mítico de nuestra escena tarraconense, Teo Díaz, en un formato más acústico, guitarra acústica, teclados, armónica. Es este Besos Perdidos de Sebastiana La Tejeringuera. Por tropezarme contigo, aquellas rutas furtivas nos hicimos juntitos, que nos llevaron de nuevo a la primera casilla. Pasó de largo aquel tren que va derecho al paraíso. Mucho equipaje tal vez, o tal vez solo prejuicio. Tiempo pasa de largo, tiempo nunca es perdido. El tiempo es una leyenda, y absurdo si no es contigo. Puse a refugio mi alma de la lluvia y el frío. Tengo fuerzas ni ganas, me quedaré aquí escondido. Toda la noche aquel faro peló tu sueño conmigo. Un viejo papa oxidado que custodiaba un castillo. Yo acurrucado a tu lado y con los dedos cruzados, rezando que se cumpliera todo lo planeado. Quedan las rondas que quedan y yo sigo tras una estrella. O sea que llena los vasos y deja aquí la botella. El tiempo pasa de largo, nunca el tiempo es perdido. El tiempo es una leyenda, y absurdo si no es contigo. Busca refugio mi alma de la lluvia y el frío. No tengo fuerzas ni ganas, me quedaré aquí escondido. a escondidas nos dimos. Os echo tanto de menos. Aquellos besos perdidos y el amargo sabor de los besos esquivos. Los labios eran los mismos, solo unos besos distintos. Cada vez sacan un tema más guapo que el anterior. Los Tremaine, Sosi a la voz, Matas guitarrista, Jim Martin, mi amigo Martin, Martín al bajo. Este grupazo de rock metal tarraconense, descubrimos pues una nueva vertiente más melódica en la voz de Ozzy. Irán recopilando temas, irán sacando temas, y cuando tengan unos cuantos juntos volverán a venir a Mi Rollo Es el Rock, seguro. La semana que viene nos visitan desde Barcelona, desde la provincia de Barcelona, los Malverso, presentándonos su nuevo disco Bocanadas de Hiel. Pero este fin de semana lo presentan por aquí cerca. A ver, el invento Porque le he pedido al cantante que me diera la información del próximo concierto y dice que no está el cartel, porque estamos grabando con mucha antelación este Mis Rollos al Rock, pero este finde tocan los Malverso, ¿eh? A ver, voy a poner de fondo el tema. Vale, a ver, ¿cómo queda esto, eh? Artesanía pura, ¿eh? A ver. Ahí. Buenos días, Fae. ¿Qué pasa, amigo? Vale, te paso la info. Así de voz. Porque el cartel todavía no lo tengo. El próximo 21 de marzo, Malverso estará en Pop and Rock de Cambrils, en la calle Vilaseca número 2, local 8, a partir de las 22:30. Es un concierto gratuito. Así que os esperamos a todos. Pues eso, nos esperan a todos con canciones que lleva este nuevo disco Bocanadas de Dayel. Está pues con un amigo también del programa. Mira, ahora dentro de un momento vamos a poner un tema de la desbandada. Está el grupo en stand-by o en parón, o igual lo dejan. ¡No, hombre, no! Bueno, pero Balta tiene la cabeza ocupada musicalmente, con otro proyecto de rap comercial que algún día, bueno, de rap, es el DJ de un grupo de rap, es el que pone las músicas en un grupo de rap, que ahora mismo no me acuerdo cómo os llamáis, Balta, pero bueno, da igual. Cantas en este tema de los Malverso que tenemos de fondo, febrero del 37. Curiosamente, hace unas semanas pusimos un tema que hablaba de esa desbandada, de ese episodio sangriento durante la guerra civil española acaecido en Málaga. Búscalo. Y después de buscarlo, plantéate si esa guerra, pues bueno, venga, va, que luego dicen que me meto en política y que hago política en el programa. Y todo lleva a demagogia de los que hacen demagogia, ya me entiendes. Vamos a poner ese febrero del 37 en Mis Rollos el Rock de los Malverso, te lo recuerdo. Dice Pae, dilo tú, que tienen pues eso en el Pop and Roll de Cambrils este fin de semana. Ahora no sé si es Pop and Roll o Pop and Rock. Bueno, pero que rebobina, que te lo dice mejor Tony. Tocan este sábado 21 de marzo gratis, 10:30 de la noche, febrero del 37, Malverso. Febrero del 37. Carretera de la muerte. Un pueblo atemorizado. La unidad no les conviene, pero ¿qué puedes hacer cuando expanda en nuestra conciencia. No sé yo si alguna vez había puesto en mi rollo es el rock a una banda belga. Estos son Bonacar. Pues bueno, santificando, beatificando a Simon, John, Richie, Sid Vicious, Sid Vicious, estos belgas de Ghent, los Groovy Rude estuvieron tocando con ellos en Ghent y este viernes le devuelven la jugada, les devuelven la visita, ¿no? O sea, vosotros tocáis en nuestra casa y nosotros abrimos la puerta de la nuestra. Al Ignasi, al Mark y al Simon, que acaben de treure nou disc, Res a perdre, i que la presenten aquest divendres a la Sala Zero de Tarragona amb Bonacar i Perifèria. L'àlbum es diu, doncs, com aquesta cançó, Res a perdre, Groovy Rude. Bueno, que no et dic la informació completa. Divendres 20 de març, 15 pavos anticipats a la Zero.com, a la taquilla 18. Dins meu creix una flama. I les portes amb Bonacar, Groovy Rude i Perifèria, les portes de la Sala Zero s'obriran a les 8 de la tarda. Cabral. canviar el món. Les teves pròpies passes les vaig dibuixar jo. Em sobren les paraules per reafirmar qui som. Les cicatrius que marquen a moltes generacions. Vull ser la llum que travessa una tempesta de voltors. Vull ser l'àngel de la guarda que et protegeix de la foscor. Ja no sento el dolor. No tinc res a perdre ni por. Ni oblidar ni demanar perdó. Caure al buit si és amb tu molt millor. Yo creo que fue lo primero que escuchamos de ellos, la desbandada entonces con Pablo Luis Pérez y Balta. Nuestro amigo Balta, hemos dicho hace un momento que lo íbamos a poner aquí en Mi Rollo Es el Rock. Después podemos hablar de desbandada. Pues mira, desde un CD de promo de la semana pasada hicimos un programa todo a base de singles, mini discos, ¿no? CDs de promoción que nos mandaban hace tiempo a las radios para que pusiéramos la música. Hoy en día no sé. No se estila tanto. Y bueno, ahí está la desbandada, esperando que vuelvan pronto unos que están desde hace mucho y que idolatro y que cualquier día cae aquí. Por supuesto, una entrevista a Juana Barca presentando el nuevo disco de Mamá Ladilla, que todavía no habíamos puesto aquí. Y también cae igual un especial de una hora poniendo canciones de ellos, porque tengo todos los discos en original y escuchados hasta la saciedad. El último de todos, el que tiene que presentarnos Juana Barca, a poder clavar. Juan Abarca Sánchez, quien con Sergio Legazpi y Abel del Fresno forma Mamaladilla y ha parido un discarraco. ¡Qué disco más fresco! ¡Fresco, es fresco! No es flamenquito, es rockerito. El nuevo de Mamaladilla, Molestar General, con canciones como esta. Mira, te digo una cosa, mola mucho de vez en cuando dibujar una picha. Mamaladilla y este Viva las Vergas. ¡Viva las Vergas! Una polla chiquitita dibujada en una esquina solitaria de una calle desierta, olvidada, desvalida, viendo el mundo pasar, desatendida por la concurrencia. Una polla un poco más ambiciosa, esbozada en los apuntes de la clase de ciencias, con sus cuatro pelitos en los huevos y su línea divisoria en mitad de la fresa. Una tranca de 3 metros de largo, pintada en la fachada de la biblioteca, con detalle minucioso de las venas hinchadas, repartiendo una piñata de esperma, irradiando su presencia, divulgando su existencia. ¡Qué jefa! Esparciendo su esencia, sin ninguna vergüenza, impactando a la audiencia. Se pusieron a hacer surcos en la nieve y delinearon a base de curvas y rectas un cipote que ocupaba todo el campo de futbito y se veía desde la iglesia. Más allá de las líneas de Nazca, una cultura superior trazó una chorra con ojos que ocupaba la mitad del continente, aprovechando el Amazonas para el mapojo. Contemplad la nueva constelación que han descubierto los astrónomos con forma de verga. Se le queda pequeña la bóveda celeste, no es posible observarla completa. Tirándole los tejos a los agujeros negros, ella es justa y bondadosa, sabia y misericordiosa. Hermanos, obsequiaba la diosa, arrojándole rosas y rezándole cosas. Il passait trop de temps que j'écoutais et j'écoute cette robe que suis sur le point de passer, qui va arriver tout de suite dans cette émission radio appelée Mi rollo es el rock. Elle s'appelle Fallen Lilies. Avant, elle chante en anglais et dans son nouvel album, ils ont passé à chanter en français. Cet album s'appelle Grand. Je dis continuellement LLL. Est-ce que s'agit d'une bande d'un groupe conformée carrément par femmes? Fallen Lilies, Hansel Album. Y cette chanson que on écoute tout de suite, como una de Basic Body Shaming. Me gustan muchísimo las Fallen Lilies. Él me plaît beaucoup. Venga, mejor antes os he hecho, os habrá parecido una marcianada. Ça a été très bizarre. De parler directement en français dans une émission radio en español. Parce que les gens ne comprennent pas rien. Ne comprennent rien de tout. Bueno, pues eso, que os lo he presentado antes y habéis dicho, pero ¿qué hace este pavo? ¿Qué hace este pavo? Las Fallen Lilies, este es su nuevo disco, Han Cráneo. Es un nouvel álbum, me plaît beaucoup. Quatre femmes en façon rock. Les manières de l'album est intitulé Han en façon rock and roll. Or metal à la manière de ce sont ses influences, leurs influences, sus influencias son, par exemple, por ejemplo, Joan Jett, Crucified Barbara, L7 Girls School o The Distillers. Y vamos a continuar barriendo para casa con un tema desde el Rotten Milk de los Finger Bitter. Como me gustan esta gente, esta ideología. Thank you. Ojo, ojo, ojo al sonsonete, a lo reggaetón, ¿eh? De los Fingerbitter y esta ideología. Bueno, vamos a poner a una amiga que emprende carrera en solitario después de hacer indie pop rock, indie dream pop con Oniria y metal con Inmunere. Paula Rebol lleva ya tres pasos de su nuevo proyecto en forma de single. Nina Kahlo, un proyecto pues de pop rock con mensaje eminentemente necesario, feminista. Nina Kahlo y canciones como este, bah, qué bozarrón. Este funkero. Vamos a menear el esqueleto. Canti dubi dubi down. Está guay del Paraguay. Este monument. Las paredes relliscaven molt. Sortir era un desig que em treia el son. Tu vas portar-me una cançó. All'inizio pensavamo di farlo per noi stessi e per chi ci aveva preceduto, poi per chi ci stava accanto. In molti sostenevano che lo stavamo facendo anche per altri che ancora dovevamo conoscere. La verità è che quando tutto questo finirà, a restare saranno soltanto le idee dei ragazzi della Motor City, come prova inconfutabile che in queste strade, lavorando con disciplina, con dignità, si possono produrre tutti i beni culturali di cui la metropoli ha bisogno, senza che nessuno venga lasciato indietro. Le nostre sono storie di cuori stanchi che bruciano ancora dello stesso fuoco sputato da ciminiere fin troppo vicine. Un fuoco che non si spegne, di periferie che urlano, di fabbriche che provano a resistere nonostante tutto. La mia città è rombo di motore, sangue degli eroi, mistero e maledizione. È rabbia di una protesta ignorata come una sedia puntata contro il cielo. Questo è il suono della città che non ha fatto pace con il destino. Bull Brigade, Torino. ghiacciando sotto la doccia a casa tua. E batte forte come un inno di protesta, come un pensiero fisso in testa, quando la strada si fa buia. E ci fa ritrovare tutti qua, in aria come gli aeroplani, alziamo queste mani. Questo è il brano di apertura del nuovo album di Bull Brigade, questa banda di Torino che hanno cominciato a suonare i suoi strumenti da pressoché 20 anni e che inizieranno un tour in Spagna la settimana prossima. Pues eso, Bull Brigade están tocando en directo junto a Talco, pues, y Banda Basotti, pues una de nuestras bandas más queridas, y alguna más hay. Esta banda, questo gruppo, ho provato di parlare un po' in italiano, ma la gente che ascolta in Spagna mi rollo del rock devono anche capirmi. Allora, ya me he lucido un poquito en italiano. Bull Brigade estarán en directo en Donostia el día 26 de marzo junto a No Limits en la sala Daba Daba, en Madrid Independence Club con All of Nothing y Tanque, y en Barcelona en la sala Blood Lord con Eterns y Revenge y Bull Brigade, que serán uno de los primeros grupos que riuscirò que vorrei entrevistar qua en mis rollos del rock en italiano. Vi lancio el mensaje e lo faremo prossimamente quando il mio italiano migliorerà e sarò in grado di parlare di una forma fluida con voi. Bueno, os dejo tanquem la paradeta de este Mi rollo es el rock con Pedro, con ay, que lo quitamos, lo quitamos, no, ahora lo ponemos desde el principio con Pedro, Robert, El Caris y Nuria, es decir, los Toxic. Ese disco, ese EP que nos presentaron pues a finales del año pasado, en el último programa del 2025, llamado Lucha Obrera. ¡Ay, cómo estoy! Claro, es que me pongo a hablar en italiano y al final se me mezcla la mente los idiomas y la tontería, que tengo mucha tontería. A punta de pistoles este tema que cierra hoy este Mi Rollo es el Rock 1111. Esperando que siempre estéis ahí. Larga vida a Toxic. Y claro, a esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll.